estar con todos ustedes esta mañana en este primer informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas. Y antes de iniciar los comentarios de este informe, vamos a ver un pequeño video que hemos preparado para dar inicio a esta mañana. Muchas gracias. Ha generado reacciones en el Congreso, en nuestros trabajos han generado auditorías, han generado... se ha convertido los casos de corrupción, que por supuesto han dejado a altos funcionarios del gobierno federal muy mal parados, ha generado reacciones en el Congreso, en nuestros trabajos han generado auditorías, han generado inhabilitaciones de funcionarios de empresas privadas que le trabajan al gobierno. O aprendes a vivir con miedo o dejas la profesión, ¿no? Desde hace 4 años vivo en Canadá, en donde finalmente este año fui aceptada por razones humanitarias y de compasión para permanecer en el país con asilo, digamos, político. Llegué en 2008 tras recibir amenazas de muerte. En mi caso, la situación se dio en el ámbito de la cultura, específicamente en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de donde yo formaba parte del área de comunicación social. Fui reportera, inicié mi trabajo ahí en 2001 y bueno, pues desgraciadamente descubrí una serie de irregularidades que, en el ámbito laboral, contratos falsos, desvío de fondos y bueno, obtuve la evidencia para demostrar que violaban derechos de autor, derechos laborales, desviaban los fondos del presupuesto federal destinado a la cultura y desgraciadamente durante años quise hacer la denuncia pública sin éxito porque esta gente pues es amiga de mucha otra gente en el poder, intelectuales, abogados, senadores. Estamos en una situación realmente grave, realmente grave. Y bueno, y esto incluso ya los informes, las noticias y todo el mundo en el mundo entero lo saben, hasta protestas ha habido de la ONU. Incluso una compañera mujer que, bueno, todo el mundo sabe, es Regina Martínez, y que ella es una persona tranquila, intachable, y que ha sido parte de las bajas que hemos tenido entre los compañeros reporteros. Hay miedo, hay terror, ¿es crédito? Sí, claro, por supuesto. Obviamente, pues lo primero que te dicen es que tú qué quieres, ¿no? Incluso me han llegado correos donde les pepita la vida de alguna compañera X o Y y te dicen que se acostó con fulano, con peregrano, que tal y cual se pelearon por fulana y que por eso tal se divorció y se embarazó de tal y abortó y así cosas así como que, pues bueno, tienes otra compañera también de Puerto de Veracruz, Yolanda Ortaz de la Cruz, mujer, y bueno, en el caso de Yolanda fue cruel, pues fue degollada. Y su cuerpo fue tirado en una calle allá también en el puerto de Veracruz. Incluso muchos compañeros desde entonces huyeron del estado, dejaron casa, familia. Entonces pues la gente está aterrorizada, realmente aterrorizada, con miedo. fotos largas para darme la información, o el típico de que te agarran por la cintura y te dicen, chiquita, mi muñeca, pero no tengo esa información. Te discriminan o te descalifican en el propio periódico donde tú trabajas, pues es más difícil salir a enfrentar el mundo de allá afuera, ¿no? Creo que sí vivimos en una situación de vulnerabilidad por nuestra cultura, ¿no? Por la cultura machista y de discriminación, porque uno tiene que poner sus límites y que enfrentarse a muchas más cosas que un hombre. Hacernos visibles y hacernos visibles a ellos. Tienen nombre, tienen rostro, nosotros también. Lo que necesitamos creo que es unidad, lo que necesitamos es denunciar por más miedo que nos dé. El miedo petrifica, pero también cansa. Quisimos rescatar las voces en este video de muchos colegas que no han podido dar su testimonio. Nos parece importante poder hacerlo visible y decir también que este primer informe también es un homenaje a cada una de ellas, a todas las periodistas que documentan todos los días lo que pasa en esta sociedad, más allá del crimen organizado. En 2005, las reporteras no formaban parte de las estadísticas en los informes de libertad de expresión y violencia contra comunicadoras. Solamente hombres llenaban las listas de periodistas asesinados, agraviados y desaparecidos, aun cuando la mayoría de las redacciones están constituidas por mujeres, ellas eran invisibles. ¿Acaso será que no las agredían o que la forma de investigar y documentar los delitos contra los periodistas no las estaba mirando? Esa fue la hipótesis que nos hizo llevar a CIMAC a realizar este primer informe diagnóstico contra la violencia hacia las mujeres periodistas. La invisibilidad las ha dejado excluidas de la protección y de la justicia. El derecho a la debida investigación y a la reparación integral. La invisibilidad también es violencia, y el riesgo en sí misma. Por ello, se hizo necesario registrar y documentar la violencia contra mujeres periodistas. Así nació este primer informe. Darles voz y documentar lo que ellas enfrentan, consideramos, es el primer paso para la atención y erradicación de esta forma de violencia. No se trata de anécdotas. Es un diagnóstico basado en una metodología que recupera la categoría del análisis de género. Queremos agradecer profundamente el trabajo, el acompañamiento que nos ha dado a lo largo de la construcción de este informe la doctora Marcela Lagardi de los Ríos, quien nos ha estado además regalando su presencia esta mañana. Bienvenida Marcela, y sería la primera con la que iniciaría. Muchas gracias. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí, de este encuentro extraordinario, porque nos convoca uno de los temas más lacerantes de la vida, de la cultura, de la política, de la comunicación de nuestro país. Y es, como ha dicho Lucía, la violencia específica que viven las periodistas y comunicadoras en nuestro país. Y que estemos reunidas y reunidos aquí tantas voluntades, personas tan entrañables y queridas que ocupan lugares importantísimos en sus territorios, en sus espacios, en sus medios, y que estemos aquí es una manifestación política de desagravio a quienes han sido agraviadas en su persona y además también en su vida. El poder hegemónico, fáctico, tiene que saber que las periodistas no están solas. Y tiene que saber cada periodista que tiene que enfrentar en su día a día, en su trabajo, en su vida privada, condiciones dobles, extra, que son las que nos informa este trabajo, por el que quiero yo, bueno, acompañé el trabajo efectivamente, pero quiero decir que quienes lo hicieron fueron las colegas de CIMAC, todo eso hechura, y es el primer informe que se hace en nuestro país con una investigación científica desde una perspectiva integral de género, pero también de comunicación y participación civil y política, y que logra mostrarnos por qué hablamos de una violencia específica de género contra las mujeres periodistas. Se suma en ellas la violencia a los periodistas. Ya sabemos, como dijo el video, que nuestro país es tal vez el más peligroso para las periodistas y los periodistas. Todos viven riesgo, sobre todo si tocan ciertos temas, y si además lo hacen haciendo investigación periodística de calidad, con esa valentía para publicar, para editar, para dar a conocer lo que pasa en nuestro país. Las periodistas suman a esa violencia contra quienes ejercen el derecho a la información y a la comunicación en su profesión, la violencia de género contra las mujeres. El resultado es terrible. 13 mujeres, en el video estaban 11 reportadas, nos reporta esta primera investigación. Y es un aporte, tenemos que decirlo, tenemos que comunicarlo en todas partes. Y tenemos que decir, basta, basta. Las comunicadoras tienen que trabajar con garantías, tienen que trabajar sin riesgo, tienen que estar protegidas laboralmente. tienen que mejorar sus condiciones de trabajo, que en muchos casos, además del riesgo por la materia, son condiciones laborales deplorables. Y ellas hacen también un doble esfuerzo por ocupar un sitio, por lograr un reportaje, una columna, por ser reconocidas como en su autoridad periodística. Bueno, la investigación no lo voy a decir mucho, solo un poquito porque la van a leer. Esperamos que este libro sea muy leído y muy comentado y muy difundido y que se agote rápidamente y que nuestras colegas tengan que hacer una segunda o una tercera edición. La investigación también es inédita por este enfoque y me parece que el espacio de CIMAC, que es un espacio feminista, es el lugar donde obviamente tenía que surgir una investigación de este tipo. Es parte de su trayectoria, de su tradición comprometida feministamente con la comunicación entre mujeres, con los asuntos de mujeres y de hombres desde una perspectiva de género. Las colegas muestran las condiciones reales del trabajo de las comunicadoras. Tienen una metodología de investigación muy importante, específica, como dijo Lucía, no son anécdotas, es una metodología que hemos diseñado, que llamamos de casos emblemáticos. La Comisión Especial de Feminicidio de hace años creó esta metodología de casos emblemáticos. Quiero decirles que comparto esta mesa y la vida con mis compañeras. Uno de los casos emblemáticos que seguimos entonces fue el caso de Lidia Cacho. Lidia Cacho fue un caso emblemático en la Comisión Especial de Feminicidio porque consideramos que el feminicidio a veces concluye con la muerte violenta de las mujeres. Pero es feminicidio cuando se atenta contra la seguridad y la vida de las mujeres y Lidia estuvo en riesgo y en fin, no voy a comentar ahora, ella comentará muchas más cosas, pero hay una continuidad metodológica ahí y me parece que es súper importante este aporte que hacen las colegas, sobre todo en casos en que no hay acceso a la información, en que está bloqueado todo esto, y ellas nos lo dan a conocer. También decir que proponen una serie de medidas, no solamente denuncian, visibilizan, fundamentan, argumentan, sino que proponen acciones concretas, específicas, con indicadores que son el resultado de su investigación. Y es un aporte. Aquí hay una agenda política para todas y todos en los medios de comunicación y desde luego para todas las personas comprometidas con las libertades democráticas en nuestro país y con apoyar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo quisiera decir que esta agenda política debe ser adoptada y asumida por quienes gobiernan. Aquí hay asuntos de obligatoriedad para el Estado y para los gobiernos, nacional, local, municipal. También están muchos papeles que tenemos que jugar desde la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones del movimiento de mujeres, las organizaciones del movimiento feminista y todas las organizaciones por la comunicación democrática. La perspectiva feminista que está en este informe es un aporte, muestra lo oculto, muestra lo tabuado y muestra aquello que ya no podemos permitir. Bueno, yo quiero felicitar a mis compañeras, decirles que fue gratísimo trabajar con ellas, recibirlas en torno a la mesa de mi casa, donde tuvimos sesiones magníficas de asesoría, en las que yo aprendí muchísimo de su esfuerzo, de su preparación y desde luego de su valentía al hacer este informe que debe ser seguido por todos nosotros. Hay aquí, y lo quiero decir como promovente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una aplicación práctica que un grupo de la sociedad civil toma, y eso es fundamental, porque las leyes, para que sean realidad, más allá del texto jurídico, que ya es una realidad, solo están vivas si las tomamos en nuestras manos, las usamos, nos apropiamos del recurso, y desde luego quiero decir que me siento muy, muy conmovida por este hecho. Finalmente, para no tomar más tiempo, quiero recordar aquí, porque eso estaba pasando cuando hice el prólogo, a todas las periodistas y comunicadoras que han sido violentadas y han sido víctimas específicamente de feminicidio y de violencia feminicida, al traer aquí entre nosotros a Regina Martínez Pérez, periodista asesinada en Jalapa. Evoco también en Lidia Cacho a las sobrevivientes de feminicidio que han vivido para contarlo, denunciarlo y para contribuir con su ejemplo a prevenirlo y erradicarlo. Por la vida y la libertad de las mujeres, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Siempre es un honor, un privilegio escucharte. Y bueno, todo este tiempo que compartimos contigo efectivamente para la creación de este informe fue de verdad un lujo y un aprendizaje constante para todas nosotras. Muchas gracias. Quisiera aprovechar también para agradecer la presencia de todas y todos aquí presentes y bueno, destacar la presencia de las organizaciones civiles que defienden y promueven los derechos humanos, la libertad de expresión y desde luego las organizaciones que trabajan a favor de las mujeres. Muchas gracias por su asistencia, bienvenidas. Y bueno, en el periodo de 2002 a 2011 registramos y documentamos 94 casos de violencia contra mujeres periodistas en México, de los cuales el 96% ocurrieron en los últimos 6 años, de un modo muchísimo más alarmante entre 2009 y 2011. Solo en estos 3 años, bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, registramos 82 crímenes en contra de mujeres periodistas. El año con mayor número de casos fue 2010, con 38 casos. Como ya decía Marcela Lagarde, basadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, identificamos distintas formas de violencia de género que se ejercen para inhibir el trabajo periodístico. Entre ellas encontramos la violencia psicológica a través de amenazas, no solamente a ellas, sino a sus familias, el descrédito, la difamación constante, la calumnia y el cuestionamiento de su labor periodística, pero también de su vida personal. Violencia sexual a través de el acoso en medio de coberturas de movimientos sociales, por parte de sus pares hombres también y de sus fuentes de información. Violencia comunitaria, cuando los casos son expuestos en los medios de comunicación y se da un descrédito también de su vida personal. Violencia institucional a través de las acciones u omisiones del Estado y cuando es el mismo Estado quien violenta a las periodistas. Violencia laboral, en los casos en los que no se brindan las condiciones laborales y de seguridad necesarias para que ejerzan la labor periodística. Y finalmente, lo que decía también ya Marcela, hemos registrado la aplicación de la violencia extrema, la violencia feminicida, con 10 casos reportados de 2002 a 2011. A este se suma el asesinato de Regina Martínez en 2012. Y bueno, para seguir con los comentarios de periodistas comprometidas con el trabajo serio y profesional y la defensa de la libertad de expresión, así como el impulso de redes de periodistas como un mecanismo de apoyo de frente a esta violencia, quisiera presentar a nuestra compañera, amiga y aliada de siempre, Elia Baltasar González. Ella es periodista independiente o freelance, fundadora e impulsora de la red de periodistas de a pie. Muchas gracias por tu presencia, Elia, y te escuchamos. Bueno, a nombre de Periodistas de a pie, de la organización de la cual formo parte y de la cual siento muchísimo orgullo, pues muchas gracias por habernos invitado, por estar aquí. Finalmente, si yo estoy aquí es por Periodistas de a pie. Y bueno, muchas gracias a CIMAC, a Lucía Lagunes, a Junoen, muchas gracias por invitarnos, por compartir esta mesa. Y gracias también por este informe, que yo creo que sí, es el primero en su tipo, si no me equivoco. Y la verdad es que yo tengo que leer porque si no me atoro y me sigo de largo, entonces con permiso. Debo confesar que al recibir este informe pensé que me toparía con uno más de los informes que cada año, por desgracia, dan cuenta de las agresiones contra periodistas y en los cuales las cifras son la base del análisis. Para mi sorpresa, el informe que CIMAC puso en nuestras manos va un paso adelante al aportar elementos que casi nunca o nunca encontramos en otros documentos. Me refiero a un marco teórico. El informe de CIMAC es exacto en el número y características de la violencia contra mujeres periodistas en la última década. Ofrece cifras, clasifica tipos de agresiones y a las víctimas, aporta testimonios, dibuja la geografía de la violencia y se acerca a las causas de la impunidad, aunque más por la ruta teórica que de la investigación periodística. Pero más allá de cumplir en extenso como informe sobre la violencia contra las mujeres periodistas, el documento elaborado por CIMAC aporta valiosos elementos para la reflexión sobre nuestra condición de mujeres periodistas en contextos de violencia. Desde el análisis de género, apuntan ellas, y llamo la atención sobre algunos puntos de este informe en particular. Dice CIMAC, el estigma de que las mujeres siempre mienten, siempre exageran, las aleja de la denuncia. Y para aquellas que aún logran denunciar, el estigma de que las mujeres son agredidas porque ellas lo provocan o por algún asunto amoroso personal, las aleja del seguimiento y atenta contra su derecho de víctimas al acceso a la justicia. Es verdad, el imaginario colectivo que pesa todavía sobre la condición de mujer atraviesa y distorsiona los eventos de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, y el periodismo no es la excepción. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nosotras mismas soltado por allí la duda que condena? ¿Será verdad? ¿No estará exagerando? Pinche vieja loca, dicen por ahí, quiere llamar la atención. La palabra de la mujer puesta en duda, la descalificación que empaña su imagen profesional, la sentencia a priori que desalienta la denuncia y peor aún, abona en la impunidad. Y aquí la impunidad como responsabilidad colectiva. Pues cuántas de nosotras nos hemos involucrado en el seguimiento de una agresión contra alguna de nuestras compañeras. Cuántas de nosotras nos hemos exigido cuentas o hemos exigido cuentas o impulsado acciones colectivas para respaldar el derecho a la justicia de las mujeres periodistas víctimas de la violencia. Como colectivo, como gremio, dejamos mucho que desear. Si tenemos una deuda pendiente con todos los periodistas asesinados, desaparecidos o amenazados, ahora exiliados o desplazados, esta deuda suma todavía más intereses cuando se trata de las mujeres. A muchas las hemos dejado solas, y no solo en los casos de agresión directa, sino aún frente a circunstancias de difamación de la vida personal y o descrédito de su vida profesional que puede traducirse en violencia comunitaria, como advierte CIMAC. Los nombres de las mujeres periodistas asesinadas se nos escabullen en la memoria, se nos esconden en las listas de tantos muertos ya. El informe documenta 94 casos de violencia contra mujeres periodistas y yo, a bote pronto, pude recordar menos de 10. Como periodistas, pasamos de largo la lección más importante aprendida estos años de los colectivos y movimientos de víctimas de la violencia: nombrar a los nuestros. En este caso, nombrar a las nuestras. Recordar que para cada caso hay un nombre. Algo tenemos que hacer al respecto, y aquí abro paréntesis. Está por salir un libro que recupera la historia y el perfil de los periodistas asesinados en el país. pero no estaría mal pensar en un trabajo colectivo de investigación que recuperara los casos de las mujeres periodistas víctimas de la violencia y que documentara la impunidad, la falta de investigación, los obstáculos en el acceso a la justicia. CIMAC ya hizo parte de este trabajo, nos toca a las periodistas completarlo. Otro punto que quisiera destacar tiene que ver con la violencia cotidiana de la que da cuenta el informe, aunque de manera más circunstancial. Dice el documento, por medio de entrevistas directas y documentación de casos de violencia contra mujeres periodistas, desde el análisis de género, hemos comprobado que la violencia sexual, desde el hostigamiento hasta la violación, es poco denunciado por las periodistas. Este tipo de violencia no es revelada por las mujeres violentadas, por la naturalización de la violencia de género y los señalamientos y cuestionamientos de la vida personal, sexual, lo que trae como consecuencia un costo profesional al cuestionar también su calidad moral y la relación de esta con su labor. Tanto la violencia sexual como el hostigamiento o el acoso sexual son consideradas por algunas periodistas entrevistadas como una consecuencia de su profesión. Asimismo, la violencia física traducida en jaloneos que dejan al descubierto partes de su cuerpo de las mujeres son considerados gajes del oficio en medio de conflictos sociales o de tensiones. La verdad es que estas líneas son difíciles de digerir, sinceramente, porque correr la cortina de una situación que muchas podríamos pensar ya superada en nuestras redacciones, pero que al parecer sigue siendo una constante y deja al descubierto la vulnerabilidad que nos deja en desventaja. Nosotras, que hemos dedicado muchas de nuestras notas a abordar estos temas, de pronto allí estamos, aceptando el silencio. Denuncias sin nombre, historias irresponsables, anécdotas calladas o solo compartidas en el anonimato. Yacimac advierte de esa cultura sexista que prevalece e impide identificar causas de género en las formas de violencia que inhiben el ejercicio periodístico. Sin duda, otro tema para la reflexión. ¿Qué hace falta para animar la denuncia? ¿Qué ocurre dentro de los medios, de las redacciones? ¿Por qué el silencio? Me atrevo a decir, como uno de los elementos de, que quieren dar respuesta a estas preguntas, que por la falta de garantías laborales. Para el caso, entonces, será lo mismo trabajar en una redacción que en una maquila si el poder de mando se impone sobre el derecho y la dignidad de las mujeres. ¿Qué tanto influye en este silencio una de las conclusiones de este informe que dice: no existe una identidad asumida como mujeres periodistas, que asuman y que por tanto den cuenta de la violencia enfrentada como producto de su género y su labor? Otro punto que ha llamado mi atención tiene que ver con los temas que cubren las mujeres periodistas que han enfrentado violencia. CIMAC destaca que la mayor parte de las víctimas cubría temas relacionados con la corrupción, sobre todo en los casos de los estados. Interesante punto, especialmente si lo pensamos en función de la impunidad que sigue acompañando el ejercicio del poder en las entidades. Allí no solamente el narcotráfico o cualquier otra modalidad del crimen organizado son una amenaza para el ejercicio periodístico, también y principalmente el poder político, que hasta ahora no acepta ni entiende que no todos los periodistas están dispuestos a ser comparsas, que otros, cada vez más, han asumido su responsabilidad de vigilantes del poder. Dice el informe: actualmente existe una relación constante que representa, por un lado, el hecho de que los hombres sean enviados a cubrir periodísticamente temas que implican un alto nivel de riesgo como el crimen organizado, además de la migración mayoritaria de hombres en nuestro país, ha colocado a las mujeres en la cobertura constante de temas como la corrupción, en la que se relacionan directamente con funcionarios de sus entidades federativas y o municipios, en muchos casos para denunciarlos. No me extraño. La indignación siempre lleva a buscar al responsable, y esta responsabilidad casi siempre recae en el poder político. Habrá que analizar entonces el tránsito de las mujeres en la amplia cobertura de la agenda periodística, tanto de la seguridad como de la política. Y me pongo de ejemplo. Antes solía decir que las mujeres periodistas en el país habían sido confinadas, así confinadas, lo subrayo, habían sido confinadas a temas sociales, de cultura o política menor, y que solo algunas, muy pocas, incursionaban en coberturas policíacas de seguridad o justicia, y todavía menos se involucraban en asuntos como el narcotráfico. Hoy corrijo. Precisamente por ese entrenamiento anterior en los temas sociales, en los temas de la pobreza, la infancia, las mujeres, la migración, la salud, las mujeres periodistas hoy han tomado un papel relevante en la cobertura de la violencia. La mirada de las mujeres periodistas está entrenada en mirar al otro, en escuchar al otro. Ese entrenamiento, por decirlo de algún modo, ha abonado en el trabajo que realizan muchas mujeres periodistas en el país en la cobertura de la violencia y las víctimas. Lean ustedes las páginas de los diarios, escuchen y observen los noticieros de radio y de televisión. Allí está el trabajo de muchas compañeras que han prestado sus ojos y su pluma para mirar a las víctimas. Antes que nadie, fueron las mujeres quienes prestaron atención a las víctimas de la violencia, quienes repararon en los efectos sociales de este contexto. Las periodistas mexicanas, que son mayoría en las redacciones, como bien lo dice Junuen y Lucía, se calcula que aproximadamente 60-65% de la gente que trabaja en las redacciones son mujeres, hoy enfrentan los mismos riesgos que sus pares hombres, pero en condiciones de desventaja laboral y social, y todavía peor, invisibles en las estadísticas de agresiones por la falta de una metodología diferenciada que este informe trata de corregir. Esta situación no solo ocasiona un subregistro de casos, también deja un vacío de información precisa sobre las condiciones de seguridad de las mujeres dedicadas a las coberturas de riesgo. Muestra clara de esta falta de investigación, de esta falta de datos, nos dice CIMAC, es el resultado de una petición de información hecha al IFAI en noviembre de 2010 sobre el total de casos de periodistas violentadas desde 1990 a 2010, desagregados por sexo, entidad federativa y tipo de violencia, medio de comunicación y agresor, además de casos a los que han dado seguimiento y el estado de las investigaciones. Tres meses después, nos dice CIMAC, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR informó haber consultado a su vez a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la que se informa que hasta noviembre de 2010 han tenido conocimiento de dos casos relacionados con agresiones a mujeres periodistas y que por mandato de ley se omiten sus nombres. Posteriormente, CIMAC realizó una segunda petición de información enviada el 23 de agosto de 2011, de la que CIMAC obtuvo respuesta por parte de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos y de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Esta vez, la lista fue de 16 casos en 2010, entre los que solo había uno que relacionaba a una mujer. Estas evidencias nos dan cuenta del largo camino que queda por recorrer contra la impunidad y la invisibilización de las mujeres periodistas en los casos de violencia. La tarea la ha emprendido CIMAC, pero en ella debemos colaborar todas, con nuestra solidaridad y nuestro trabajo. No hay excusas para no hacerlo. Gracias, Celia. Les voy a pedir a quienes nos acompañan en la puerta que hagan favor de acomodarse de este lado. Todavía creo que por ahí hay algunos lugares vacíos para que nos pudiéramos acomodar. Nos da realmente muchísimo gusto que esté tan lleno el salón. Esperamos que las autoridades escuchen, hagan su tarea. Las organizaciones también que registran y documentan los casos de libertad de expresión volteen a mirar la metodología que estamos proponiendo para hacer cada vez unos informes más incluyentes. Muchas gracias. Parte del informe que ustedes van a tener en las manos ahora al salir, entregaremos a todas ustedes un ejemplar de este informe, nos interesa muchísimo. Es una pena que en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas simplemente pues no está y parece ser que a nadie le interesa abrirla cuando estamos teniendo las cifras que tenemos en este país. y cuando estamos teniendo la deuda contra la deuda que tenemos hacia las informadoras y a los informadores, están en otros temas sin duda en la Cámara de Diputados. En 2010, las entidades federativas más peligrosas para ejercer el periodismo para las mujeres fueron Chihuahua, Jalisco y Oaxaca. En 2011, el panorama mantuvo a Oaxaca en el primer lugar, pero incorporó al Distrito Federal, Tamaulipas y Quintana Roo, las entidades donde más mujeres periodistas denunciaron algún tipo de violencia en su contra. ¿Quiénes están violentando a las periodistas? El registro del 2010 apunta que los agresores son en su mayoría funcionarios, con un 34%, policías, 16%, e integrantes de movimientos sociales y crimen organizado, con un 8%. Escoltas, civiles, un 5%. Militares e integrantes de partidos políticos, con un 3%. Y 18% donde no se ha podido especificar claramente quién es el autor intelectual de estas agresiones. En 2011, los funcionarios lograron el 50% de ser las personas quienes agreden a las periodistas. El crimen organizado, 15%, y la policía fueron los principales agresores que las periodistas tuvieron que enfrentar. Se trata de mujeres que se encuentran en un periodo de vida de entre 22 y 42 años de edad. En promedio, 30 años, es decir, en plena edad reproductiva y económica, por lo que la inhibición de su labor repercute no solo en, su integridad profesional y personal, sino el derecho a informar, el derecho de la sociedad a ser informada y al desarrollo económico de este país. Queremos presentar ahora, y agradecemos enormemente que Anabel Hernández haya aceptado estar también con nosotras esta mañana. Anabel, una periodista con una larga trayectoria, un profesionalismo y además una de las principales periodistas que ha tocado el tema de corrupción, ha escrito el libro Los Señores del Narco. Muchísimas gracias, Anabel, por estar con nosotros esta mañana. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación de estar en este informe, yo diría histórico, o sea, la primera vez que se hace un estudio de este tipo. Me llena el corazón de alegría ver a Lidia Cacho, que está aquí, que está con nosotros, que está bien. Y que espero que pronto pueda estar de manera permanente otra vez en México. Leer el informe como periodista, como mujer, es encarar, es mirarse en el espejo y ver una situación de la que muchas veces no queremos reconocer que está ahí. Todos estos inconvenientes, agravantes de violencia cuando se es mujer periodista, son parte de las agravantes que las mujeres en general vivimos en México. Habría que decir y especificar que la violencia contra los periodistas, de acuerdo a los números, a las cifras que se tienen, no está focalizada en las mujeres. Es una violencia generalizada en la que las mujeres somos partes de las víctimas de esa violencia, pero habrá que decir que estamos ante una circunstancia caótica en el país. El periódico Le Monde decía una hecatombe la que se ha vivido en México. Evidentemente en esta hecatombe las cifras de mujeres salen a relucir. Entre las cifras de periodistas agraviados, las cifras de mujeres sale a relucir, y esa es una circunstancia que creo que hay que ver desde ese punto de vista. No solo somos las mujeres periodistas agredidas, sino en general el gremio periodístico es terriblemente amenazado de manera generalizada en todos los rincones del país. Sin embargo, hay que reconocer, y yo lo reconozco leyéndolo, me guste o no, yo misma mirarme en el espejo, de que efectivamente hay un agravante aún mayor cuando se trata de una mujer periodista. Y yo podría comentárselos desde mi propia vivencia personal. Y podría parecer algo absurdo o que no es de interés público. Y nunca lo he comentado de manera pública. Hoy lo voy a hacer, porque creo que es uno de esos reflejos, es una de esas denuncias calladas que las periodistas nunca exponemos abiertamente. En el 2009, yo estaba embarazada de mi pequeño hijo Mateo. En ese año, mis fuentes de información comenzaron a ser encarceladas y la Policía Federal, específicamente el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inició una campaña de desprestigio en mi contra en medios de comunicación, acusando que detrás de mis reportajes que denunciaban su enriquecimiento ilícito, inexplicable, estaba el crimen organizado. Momentos después de haber hecho esa acusación, fuentes de información mías fueron encarceladas y estuvieron durante un largo arraigo durante varias semanas por el pecado de haberme dado la información, el tip del palacete, del búnker que se estaba construyendo el señor Genaro García Luna en la colonia Jardines en la Montaña, además con un valor de más de 20 millones de pesos que yo pude corroborar en el registro público de la propiedad y que no correspondía en nada a su sueldo como funcionario público. Después de eso, periodistas de TVC, televisión por cable, fueron también detenidos y acusados de crimen organizado por el simple hecho de haberse atrevido a darle seguimiento al reportaje que yo había publicado en Reporte Índigo, donde entonces trabajaba. Todas estas circunstancias de acoso, de violencia, de una amenaza directa e indirecta a mi persona, ocasionaron que el parto de mi hijo Mateo se adelantara 6 semanas. Y mi hijo nació con una grave situación de salud que gracias a Dios se pudo superar con el paso de los meses. Pero eso es algo que como mujer periodista no puedo omitir, no puedo borrar de mi propia biografía. Y no es que diga que la agresión contra los periodistas, hombres, varones, es menor, simplemente tiene otros matices, tiene otras implicaciones en sus propias vidas. Yo he visto a muchos compañeros que tienen que salir huyendo, dejando a sus esposas y a sus hijos, porque en el momento no tienen la capacidad económica para llevarse a todas sus familias, y los veo sufrir y los veo angustiados porque no hay quien se quede a proteger a sus esposas y a sus hijos. Son circunstancias diferentes, pero me parece que este tipo de informes tienen que analizarse justamente desde el punto de vista de género. En medio de este caos que vive México, en medio de esta violencia generalizada hacia la población, en medio de esta violencia hacia los periodistas, ¿cómo las mujeres periodistas vivimos esto? Yo creo que solo es equiparable la violencia que ejercen los políticos o el crimen organizado a los periodistas, solo es equiparable a la violencia laboral que se vive en las redacciones. Y me parece que es tal vez algo que sería bueno profundizar en el propio informe. Porque es una violencia también generalizada, no solo hacia las mujeres periodistas, que como lo estábamos comentando, implica otras cuestiones que voy a comentar en un momento más. Pero la situación de violencia laboral que se está viviendo de manera generalizada en los medios de comunicación contra los periodistas es terrible. Los medios de comunicación son los a donde pertenece o donde colaboraba el periodista agredido o asesinado o desaparecido, son los últimos en reclamar justicia. Los medios de comunicación, de manera en general, habrá excepciones por supuesto, pero los medios de comunicación en general, llámese prensa escrita, radio, televisión, son los primeros en censurar al periodista. Cuando el periodista empieza a sufrir las agresiones, no sabes qué, ya no te metas en este tema, cerramos la puerta, no publiques más porque no tengo ni siquiera cómo garantizarte ni la seguridad ni la vida. O en otras ocasiones son despedidos los periodistas que se atreven a ir más allá y hacer investigaciones de fondo, principalmente en medios de comunicación de provincia. esto se agrava en la situación de las periodistas. Por las propias situaciones sociales del país, socioeconómicas, culturales, los cambios que han sufrido la conformación de familias en México, hay muchas mujeres madres solteras periodistas. Cuando son amenazadas en los diferentes estados de la República y tratan de recurrir al medio de comunicación para ser protegidas, la primera amenaza es: te voy a despedir. Siendo el sustento de sus hogares, se quedan atrapadas entre las ganas de querer publicar y seguir denunciando, aunque sea de manera independiente o en otros medios de comunicación, y la necesidad de llevar el sustento a sus casas. Yo he detectado esto de manera muy particular en el estado de Veracruz. He podido platicar con muchas compañeras de ahí, de medios importantes, que han sido o despedidas, o minimizadas, o discriminadas en sus propios medios de comunicación, por ser mujeres, pero además por ser periodistas de investigación. Seguramente si estas compañeras se dedicaran a sacar los boletines de prensa del gobernador o la nota de sociales, a cubrir las bodas de los veracruzanos, seguramente no estarían en la circunstancia en la que están ahora. Muchas, ante la falta de protección social, económica y moral del medio de comunicación, han tenido que irse llevando a sus familias a una situación económica realmente devastadora. Porque ya en el exilio no tienen trabajo, los medios de comunicación no están contratando a periodistas amenazados porque sienten que es una bomba caliente y nadie quiere esa bomba en su redacción. Entonces son doblemente segregadas y discriminadas. Esta circunstancia atenta directamente, evidentemente, contra la libertad de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué de manera muy sensible? Yo creo que lo que ha comentado la compañera de periodistas de a pie es bien importante. Hemos sido las mujeres periodistas que con nuestra visión de género hemos dado otro rostro de esta historia de crimen y violencia en México. Han sido las periodistas, en este caso, por ejemplo, como Olivia Cacho, como Marcela Turati, como muchas otras, que le han dado voz a las víctimas. Y eso también ha tenido un costo muy alto. No solo tiene un costo en México denunciar la corrupción, en México también tiene un grave costo, un muy alto costo, darle voz a las víctimas. Y eso es terrible. Atentar contra periodistas, mujeres, que han decidido, desde su óptica femenina de mujer, darle otro vuelco a la historia, darle otro ángulo a los miles de muertos y empezar a contar sus historias, las historias de sus familias, las historias de los huérfanos, se pareciera ser a veces más peligroso que ser narcotraficante político corrupto en México. Yo creo que, y es también mi propia experiencia particular, después de ver estas condiciones, yo misma he vivido esas condiciones laborales, yo misma he sido víctima de esta discriminación por ser mujer, yo misma he sentido esta vulnerabilidad, como les contaba yo en mi estado de embarazo, de no saber qué más hacer para defender mi vida y la de mi bebé. Las cosas no van a cambiar por sí mismas. Quienes ejercen la violencia no van a cambiar, llámese grupos de crimen organizado, llámese políticos, llámese gobierno, no van a cambiar. La violencia en México, por desgracia, en estos últimos 6 años, lo que demostró es que es un buen negocio para los jefes policíacos corruptos que cobran grandes cantidades de sobornos para solapar a los grupos delincuenciales. Es un gran negocio incluso para empresas que han florecido en estos 6 años de desgracia, que venden equipos de blindaje, chalecos antibalas, cascos, toletes. La violencia se ha convertido en un gran negocio en México. Eso, ellos, los que ejercen la violencia, no van a cambiar. Los que ejercen la violencia contra las periodistas no van a cambiar. los únicos que podemos cambiar somos nosotros, las y los periodistas, y empezar a ver esta circunstancia en la que estamos de una manera colectiva, de una manera dinámica, no estar sentados esperando a ver quién viene a resolver nuestras cosas, porque no hay autoridad ni gobierno que tenga la voluntad ni la posibilidad de hacerlo. Tenemos que nosotros mismos empezar a ver con otro enfoque estos problemas, y me parece que lo que también comenta la compañera de periodistas de pie es clave. No nos autoaislemos, no solapemos con nuestro silencio que la violencia contra las periodistas continúe de esta manera soterrada. Gracias. Muchas gracias, Anabel, por tus reflexiones. Sin duda son muy valiosas y sin duda es parte de lo que buscamos al publicar este informe. Empezar a nombrarnos nos hace empezar a existir y empezar a reconocer lo que nos pasa, ¿no? Y lograr una atención adecuada en ese sentido. Quisiera aprovechar aquí para agradecer la presencia de una aliada que fue fundamental para la creación de este informe, Pilar Sánchez. Ella… Gracias, Pilar. Sí, muchos aplausos para ti, Pilar. La experiencia de Pilar en torno a los refugios de mujeres víctimas de violencia fue fundamental para nosotras comenzar a registrar los casos de mujeres periodistas víctimas de violencia. Muchas gracias. Y bueno, más del 50% de las periodistas víctimas de violencia en 2010 y 2011 colaboraban para prensa escrita. El 60% eran reporteras, representando ellas el eslabón más vulnerable en los medios de comunicación. Otras particularidades que, como señalaba Anabel, son importantes de tomar en cuenta, y en este momento quisiéramos resaltar, son las enfrentadas por las compañeras que colaboran para radios comunitarias, espacios fundamentales en muchos municipios del país, algunos de ellos indígenas, que no son reconocidos por el Estado y que reciben numerosas violaciones a sus derechos humanos, incluido luego su derecho a informar. Igualmente, quisiéramos resaltar a las periodistas independientes o freelance que ocuparon un segundo lugar en los casos registrados en 2010, cuyas condiciones laborales son mucho más precarias, las prestaciones son nulas y difícilmente cuentan con el respaldo de un medio de comunicación al ser violentadas. En el análisis de los temas que las periodistas investigaban al ser violentadas, ya lo refería Elia Baltazar, es el tema de la corrupción en primer lugar en ambos años. Entre otros temas que las periodistas estaban investigando está la trata de personas, la explotación sexual infantil, el narcotráfico, los movimientos sociales, derechos humanos, feminicidio, entre otros. Sin duda, a todas nos da mucho gusto que esté aquí Lidia. Le agradecemos muchísimo. Agradecemos muchísimo el seguimiento, la dedicación, el trabajo periodístico que ha realizado para darle voz a las víctimas. Aparte de estas víctimas que suelen no ser miradas, que son las niñas y los niños en situación de explotación sexual. Nos da mucho gusto que esté aquí porque también, como lo decíamos en el video, hay compañeras que no han tenido condiciones para regresar y sin lugar a duda a la sociedad nos toca generar esas condiciones para que las periodistas que han tenido que ser desterradas de este país por razones de seguridad regresen, porque sus voces nos hacen falta. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias. Gracias a CIMAC, a Lucía. Quiero reconocer a Yunungen, Rangel Medina y Sirenia Celestino Ortega, porque además de el equipo muy pequeñito, como siempre, en estas condiciones en las que con muy pocos recursos se hace un informe como este, hice un trabajo extraordinario. El cuidado de la investigación es verdaderamente importante. Debo decir que he leído casi todos los informes que se han hecho de violencia contra periodistas, no solo en este país, sino en otros países, en los que también se refiere a lo que sucede en México, para poder entender cómo se documenta. Y me parece sin duda que este sí es un informe excepcional, porque nos da otra vez el ejemplo que siempre nos ha dado CIMAC, que es el de aplicar una nueva perspectiva a lo que ya se ha dicho desde otros lugares y otros espacios. Yo conocí a Lucía Lagunes en 1994, y cuando todavía no le llamábamos violencia de género ni se hablaba de la perspectiva de género, simplemente decíamos que estábamos empezando a documentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Nos habíamos reunido un grupo de feministas de una manera absolutamente casual, que de pronto nos encontramos, y justamente una de las razones por las que varias periodistas nos encontramos y luego tuve el honor de formar parte de esta primera red nacional de mujeres periodistas en aquel entonces, que luego fuimos a Guatemala, se convirtió en la red nacional y centroamericana, y así hasta que ahora es una red mundial de periodistas, no solo mujeres sino hombres también, que se dedican a aplicar una perspectiva de género en la cobertura de las noticias. En aquel momento, cuando nos encontramos por primera vez, sí fue de manera casual, pero tampoco lo fue. Nos encontramos porque la vida nos había dado la oportunidad de empezar a buscar quién pensaba como nosotras, quién era tan rara en las redacciones para atreverse a hacer una cobertura de pobreza, por ejemplo, en su ciudad, en mi caso en Quintana Roo, en Cancún, o en la zona maya, en el sur del estado de Quintana Roo, y poder hacerlo con una perspectiva distinta de la tradicional del periodismo de mi estado. Y así nos reunimos periodistas de Chiapas, de Veracruz, de diferentes estados del norte de la República, y por supuesto yo era la primera de Quintana Roo, ya tenemos a varias nuevas generaciones como Adriana Varillas, que por suerte está aquí con nosotras. En aquel entonces yo trabajaba en un periódico que se llamaba La Crónica, que luego desapareció porque el gobernador Mario Villanueva dio un golpe ahí, porque hablaron de que estaba vinculado con el narcotráfico, y lo compró y luego lo cerró. Y lo cerró dejando en la calle a todos las y los periodistas que estaban trabajando por ese periódico. El editor de ese periódico, que además era mi amigo, nunca se me va a olvidar, porque llegué yo un día muy contenta con un reportaje de dos páginas, muy inspirada por mis maestras de CIMAC, haciendo un análisis con una perspectiva mucho más feminista, digamos, al tema de la pobreza contra las mujeres en la zona maya, muy cerca de Chetumal, de la capital del estado de Quintana Roo. Y lo leyó, mi editor lo leyó, el reportaje, me dijo, está bueno, tiene buena información. Me dice, pero te voy a decir una cosa, Cacho. Mira, ustedes las feministas tienen razón. Los hombres sí tenemos el poder. Y no se los vamos a dar. Así que déjate de pendejadas. Eso de que a los hombres nos conviene que seamos feministas porque la igualdad, no es cierto. Nosotros, dijo Carlos Hurtado, se llama el periodista, todavía es mi amigo, no sé por qué, pero todavía somos amigos. Carlos Hurtado me dijo, nosotros como director, como editor de la redacción, me dijo, nosotros los hombres, hablando nosotros los hombres periodistas, somos como el PRI, tenemos el poder, nos gusta y no lo vamos a soltar. Y ahora que volvió el PRI, y que paralelamente estamos descubriendo un golpe de látigo, el regreso del látigo, de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Me acuerdo todos los días de las palabras de Carlos Hurtado, el hombre más honesto que he conocido en muchos años. Cuando Carlos me dijo eso, me quedó claro que la nuestra iba a ser una batalla del resto de nuestras vidas, y que evidentemente había muy pocos hombres que reconocerían como él estas circunstancias, pero sin duda un informe como este nos hace recordar que todavía los hay, que todavía hay muchos, muchos hombres que están en nuestro ámbito periodístico que son agresores, no solamente agresores contra las colegas periodistas dentro de la propia redacción, sino también agresores en el ámbito familiar, y que se han emparejado por razones de conveniencia, de coincidencias con mujeres periodistas. Entonces encontramos un tema que es absolutamente tabú en nuestro ámbito, que es la violencia en el ámbito doméstico contra las colegas reporteras periodistas. La pérdida económica, emocional, física y de salud contra compañeras de toda la República Mexicana, incluido el Distrito Federal, es brutal. Están perdiendo sus espacios. Cuando una compañera periodista es agredida físicamente, lo hemos documentado en Quintana Roo, se ha documentado en Chiapas, en Veracruz, en Morelos, en diferentes estados de la República y ahora en Monterrey. Cuando una colega periodista es agredida por su pareja, que es periodista o que es un hombre que tiene credibilidad y crédito social, es doblemente agredida por su comunidad e inmediatamente, en la gran mayoría de los casos, los hombres encuentran una colusión de sus colegas, amigos e incluso amigas para atacar a la mujer que fue violentada. En este caso, cuando ella es periodista, lo que ha sucedido es que muchas de estas compañeras a las que yo conozco personalmente no se han atrevido a pedir ayuda, no solamente a algún refugio o centro de atención especializado en alguna de las ciudades de donde han sido agredidas, sino además no se han atrevido a hablar con colegas como las que documentaron este informe tan importante. Y las razones por las que no se atreven son exactamente las mismas razones por las que cuesta tanto trabajo decir como mujer periodista que eres amenazada, agredida, hostigada, que te pagan menos, es porque no quieres perder el trabajo. Y es porque cuesta tanto y tanto trabajo pasar una vida entera creciendo desde reportera de ciertos temas hasta convertirte en una periodista en el amplio sentido de la palabra. Cuesta tanto trabajo hacerlo. Cuesta tanto trabajo ganarse la credibilidad, al mismo tiempo protegiendo a la familia, protegiendo la dignidad personal, que llega un momento que estamos tan cansadas que ya no queremos hablar. Lo que queremos es tener un trabajo, tener una pareja, poder sonreír, tener buen sexo, buena comida, poder bailar salsa, echarnos un tequilita y dejarnos de broncas, porque vemos demasiado dolor allá afuera para seguir reiterando el dolor que se nos inflige todos los días. Y cuando alguien dice algo como lo que yo acabo de decir, inmediatamente algunos colegas dirán: ay, pobrecitas, mira cómo se victimizan. Y sí, a mí me parece que es importantísimo reivindicar el derecho de la sociedad mexicana, de los hombres, de las mujeres, de los niños y de las niñas, a reconocernos como víctimas cuando lo somos. Cuando somos víctimas de alguna agresión, de una desaparición forzada, de malos tratos de diferentes formas, cuando un reportero no se le pagan sus notas, cuando se le censura, cuando se le maltrata, se le retira el seguro social y no puede proteger a su familia, cuando lo mismo sucede con una mujer periodista. Es decir, en este país, no solamente en todos los demás ámbitos, sino el periodístico, se ha radicalizado esta postura de decir: ya no hables, porque lo que tenemos que hacer es cubrir lo que está afuera. Y yo lo que digo es: no es cierto. Tenemos que cubrir lo que está afuera, sí es cierto, pero también tenemos que cubrir lo que nos sucede a nosotros, porque lo que nos sucede a nosotras como periodistas y a nosotros, a los hombres periodistas, es que somos parte de una sociedad que cada vez se legitima más la violencia y deslegitima el derecho a reivindicar la dignidad, la seguridad, la salud y la estabilidad económica. Tenemos muchas tareas como periodistas. Una de ellas es dejar el cinismo de lado. Admitir que cada vez tenemos más colegas periodistas, tanto hombres como mujeres, que están bebiendo muchísimo, porque son incapaces de reconocer los niveles de estrés postraumático que sufren. Yo conozco muchos colegas periodistas, reporteros de toda la República Mexicana, particularmente de estados del norte y de Veracruz, que beben para poder dormir, porque de otra manera las pesadillas no los dejan dormir. Conozco muchas colegas mujeres que todo el día se están mandando SMS con sus niños y niñas en la escuela porque temen que sean secuestrados, porque ya se están investigando casos. Y de eso casi nadie se entera, y nos tenemos que enterar. Y nos tenemos que enterar porque nosotros sí somos el eco de lo que sucede en la sociedad y porque sí somos también las y los portadores de la realidad nacional. Es cansado, sí. Y me parece que hay una cosa que debemos decir, que este informe nos recuerda. Sí hay una diferencia entre las violencias que se ejercen contra los hombres, colegas. Conozco a varios compañeros a quienes yo tuve la oportunidad de acompañar en talleres de seguridad, donde yo les di algunos cursos de seguridad que aprendí a desarrollar con mi trabajo como activista en un refugio en Quintana Roo. Y puedo decir sin lugar, sin temor a equivocarme, que ellos salen, ellos los hombres, cuando tienen amenazas o son levantados por un par de horas, como un compañero que recientemente acaba de llegar a la Ciudad de México, tanto por la delincuencia organizada como por personas de la policía o de militares, son levantados un par de horas amenazados para que se callen. Puedo decir que la mayoría de los hombres salen corriendo, y tienen razón de salir corriendo, porque hay que salir corriendo a veces para salvar la vida, y dejan a sus mujeres y a sus hijos e hijas en el lugar donde trabajan. Y la gran mayoría de las mujeres que viven circunstancias muy parecidas, levantones igual, que no necesariamente hemos podido documentar porque ellas no quieren hablar, pero sí nos lo han contado en lo personal, ellas no se salen, y no se salen porque se quedan con sus hijos e hijas. Y entonces sí hay una diferencia. No estoy diciendo que a los hombres no les importen sus hijos e hijas, estoy diciendo que la cultura patriarcal en la que hemos vivido y en la que hemos crecido les dice a los hombres que la responsable del cuidado de los niños y las niñas es la madre o la abuela o las tías, y que siempre habrá una mujer a su alrededor para salvarlos y rescatarlos. Y sí es cierto, las mujeres alrededor de las familias de las mujeres violentadas se están convirtiendo en las redes más importantes de salvación para el cuidado de los hijos e hijas, para la protección. Son ellas quienes nos dicen todo el tiempo que sigamos adelante. Yo siempre lo digo un poco en tono de broma, pero es muy en serio. Cada vez que llego a algún lugar público o estoy en un restaurante o algo, muchísimos hombres, sobre todo empresarios, se me acercan. Oiga, ayer justamente que llegué al hotel aquí a la Ciudad de México, un empresario de Veracruz se me acercó y me dijo: usted es muy valiente, qué barbaridad, pero ya paren, ¿no? Al final te acaban diciendo, ya paren, la van a matar, son bien malos y esos nadie los puede parar. Y en cambio se me acercan las mujeres y me dicen, qué barbaridad, qué admiración, qué bueno que sigas, no te detengas, estamos contigo. Hay algo ahí, hay un mensaje. Y sí hay hombres excepcionales que nos dicen, sigue adelante y te acompaño. Y en esos hombres excepcionales, y siguen siendo la excepción, están periodistas y directores de medios. Debo decir que hay periodistas como el director de EFE, que está aquí, Julián, que ha sido uno de los colegas más solidarios, que ha sabido aplicar una perspectiva de género en el análisis y el seguimiento de las notas en la persecución de periodistas, a quien yo le tengo una gran admiración porque ha sabido mirarlo desde otro lugar. Hay muy pocos hombres que todavía lo hacen y necesitamos muchos más. Necesitamos que los directores de los medios, como ya dijo Anabel, se comprometan con sus reporteras y reporteros. Necesito hablar rápidamente de la federalización de los delitos de periodistas. Cada vez que alguno de nuestros colegas activistas o de las y los diputados y senadores que seguían afanosamente con el tema de la federalización de los delitos, en aquellos momentos en los que yo estaba defendiéndome de los juicios civiles, que aún sigue vivo uno de ellos, que me interpuso Kamel Nassif junto con alguna de las víctimas que él mismo recuperó para seguirme agrediendo, yo me senté con un grupo de diputados que me buscaron y les dije, a ver, vamos a hablar de federalizar los delitos. Ustedes saben el costo que tiene para una reportera o reportero de provincia que sufre una agresión, que tiene que salir corriendo, viajar a la Ciudad de México, ir a hacer una cita y a ver si la reciben. Ahorita estoy esperando a ver si la PGR me recibe para ir a ratificar la denuncia de las últimas agresiones y amenazas en mi contra. Entonces es hacer la cita a la PGR a ver cuándo nos recibe. Dos, los citatorios llegan a cuando ellos les da la gana y como les da la gana. ¿Cuántos reporteros y reporteras en este país tienen la posibilidad de viajar a la Ciudad de México 5 o 6 veces para ratificar, para llevar evidencias, para llevar las pruebas? Casi ninguno. Hay muy pocas y muy pocos privilegiados que tenemos el apoyo de la familia, de algunas amistades o de alguna organización que puede pagarnos esos costos. La federalización de los delitos de agresiones a periodistas no puede ser efectiva si no conlleva la asistencia económica para que todas las víctimas puedan recibir el apoyo para que verdaderamente puedan denunciar todos y todas las víctimas. Las radios comunitarias, si no fuera por las organizaciones civiles también, encabezadas por mujeres sin dudas, aunque también hay hombres en ellas, son vitales para las pequeñas comunidades en toda la República Mexicana, particularmente en el sureste mexicano en este momento. Y ellas no tienen los recursos suficientes para tener la protección mínima. Algunas de estas compañeras de las radios comunitarias están recibiendo el apoyo, sin duda, gracias a los refugios para mujeres víctimas de violencia y alguna asistencia de seguridad gracias a feministas que están en las localidades cercanas. El informe de CIMAC logró decir en su penúltima página lo que tengo 3 meses pensando y particularmente 2 meses desde que tuve que salir corriendo de mi casa en circunstancias adversas. Y esa es la primera vez que yo veo en un informe de violencia contra periodistas algo tan concreto como la penúltima página, en la que se especifica las modalidades de la violencia definidas en las leyes y cómo podemos abordarlas. Está la violencia familiar, está la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida. Y está correlacionada con los artículos de las leyes con los que nos podemos comenzar a defender y empezar a articular nuevas perspectivas jurídicas para la protección y la defensa de las y los colegas. Aquí entre nosotros también está San Juana Martínez, que fue arrestada hace unos meses. Y no me voy a ir de esta mesa sin decir que los medios nacionales, cuando detuvieron a San Juana, no quisieron levantar la nota, porque cada vez aumenta más esta noción de que las y los periodistas no deben ser noticia. Uh-huh. Pero la detención de San Juana sí es noticia por varios temas. El primero es la manera en que por un caso civil de un divorcio, que muchas y muchos podemos divorciarnos, pero en el caso de San Juana era diferente. ¿Por qué? Porque San Juan estaba casado con un hombre sumamente poderoso, el exfiscal Carlos Castresana, caído del limbo de la defensa de las mujeres y de la defensa. Caído Carlos Castresana. El patán juez Carlos Castresana hizo uso de todo su poder y su credibilidad como defensor de la violencia, de las víctimas de violencia en México y en el mundo. Y compró a una jueza en Monterrey para que entrara un grupo de policías fuertemente armados y encapuchados a la casa en San Juan, donde están su hijo y su hija pequeñitos. Entraron con un uso de fuerza que ustedes no se creerían para llevársela por un caso de divorcio. La tuvieron desaparecida y yo estuve tuiteando y haciendo lo que pude en ese momento. Nos movilizamos de inmediato porque no sabíamos si San Juan iba a desaparecer o no. La incertidumbre es brutal en todas las personas que están cercanas a nosotros cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, porque algunas y algunos sí han desaparecido, no han vuelto a casa, y porque algunas han sido asesinadas y sus colegas y sus amigos y sus amigas y sus familiares no tomaron en serio todos los indicadores que había a su alrededor, como en el caso de Regina, estas pequeñas amenazas sutiles de parte de colegas y menciones y recaditos que le mandaban de parte del gobierno del estado para decirle que se callara. Nadie se tomó en serio esto, por eso nos tomamos muy en serio la agresión contra San Juan. Y ahora sigue el fiscal Castresana abusando del poder y tenemos que poner los ojos en San Juana, porque están utilizando el poder del estado de Nuevo León en contra de una periodista que ha defendido a los niños, a las niñas, a las mujeres, y que se atrevió a hacer algo que nadie en este país había hecho hasta hace muy poco tiempo, hasta que ella lo hizo, que fue sentarse con una grabadora y una cámara enfrente de uno de los grandes asesinos que nos ha dado esta guerra contra el narcotráfico y que es nuestro ahora secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, pero en aquel entonces estaba Nuevo León, y es el famosísimo general Villa. San Juana hizo eso y las venganzas vienen detrás de ella y ahora en la mano de su exesposo. Y esas cosas hay que seguirlas diciendo, porque la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico también se replica y facilita y permite que muchas periodistas y reporteras en este país hayan sido perseguidas, amenazadas y encarceladas gracias a la oscura mano de sus exparejas, que en un momento determinado deciden ser cómplices también de la violencia feminicida. Gracias, San Juana, y no te vamos a dejar sola, no te preocupes. Voy a cerrar diciendo que me pidió mi compañera periodista que lo diga y lo voy a decir. Tengo una renovada admiración inmensa por todas las personas, por todos los hombres y mujeres mexicanos, no solo periodistas, sino en todos los ámbitos, que han tenido que salir del país por amenazas. Cuando era niña, mi mamá me dijo que teníamos el privilegio de la educación y ese privilegio nos daba una doble responsabilidad. Y estoy de acuerdo con lo que decía mi madre, aunque ella no esté aquí. Sus mensajes siempre se quedan en mi vida. Y esa es una de las razones por las que ya decidí volver a casa después de casi 2 meses. Las condiciones no son las mejores, pero tampoco son las mejores para nadie en este país. Sí tengo el privilegio de estar rodeada de personas que me apoyaron en este momento estando fuera del país. Tengo el privilegio de personas que siguieron mis problemas de salud y que me apoyaron económicamente para poder mantenerme fuera estos 2 meses. Me hicieron recordar y a todos estos mexicanos y mexicanas en el exilio que no tienen recursos, ni siquiera para pagarse 3 comidas al día, gente que tuvo un trabajo digno, que tuvo una empresa en algún lugar de este país y que de pronto tuvo que salir con lo puesto, con una pequeña maleta y su pasaporte. La mayoría de ellas y ellos, no importa el nivel socioeconómico, salieron buscando no solamente una mejor vida, sino seguridad, la mínima seguridad. Y esto me recuerda que necesitamos comenzar a mirar a quienes ya están en el exilio. Ahora estuve en Colombia hace poco, en esta salida de México subrepticia, y varias colegas y periodistas me dijeron en Colombia, si hay una lección que ustedes tienen que aprender en México, es ya empezar a contabilizar a las personas que se han exiliado, porque les va a pasar como nos sucedió en Colombia, que de pronto creíamos que eran miles y son millones. Tenemos millones de personas que salieron de este país ya, que salieron con lo opuesto, que perdieron sus empresas, que perdieron sus hogares, incluso que quedaron alejadas de sus familias. El exilio de las y los mexicanos a veces no tiene remedio y a veces le buscamos el remedio por pequeño que este sea. Yo agradezco a mis amigas y a mis amigos, a toda la gente que me ha apoyado en este momento para regresar y para seguir diciendo que nadie debería de ser expulsado de su país, por decir la verdad. Muchas gracias. Responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de cada una de las periodistas sigue estando en manos del Estado. Es su tarea y cada periodista que sale del país, cada periodista que sale de su entidad, cada periodista que ha tenido que dejar de hacer periodismo por cuidar su vida, es responsabilidad del Estado. Y ello, el Estado, los gobiernos, el federal, el estatal y el municipal, son responsables de cada una de las agresiones que se comete contra las periodistas. Les quiero compartir también, como parte de este trabajo que ha realizado CIMAC desde 2005 en la documentación de agresiones contra periodistas que presentamos precisamente en el 52 periodo de sesiones del Comité de Expertas de la Convención contra toda forma de discriminación, el estado que guarda las mujeres periodistas en este México. El comité ha retomado con una enorme preocupación, sobre todo por el grado de impunidad que hay en relación a la falta de investigación y castigo a los responsables de los atentados contra las mujeres periodistas, y ha recomendado al gobierno mexicano eliminar, acabar con esa impunidad y colocar la perspectiva de género en todos los protocolos y mecanismos de protección para periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Me parece que esto es un logro importante, porque es un elemento más para exigir a este gobierno que dejemos de hacer simulación, que los mecanismos de protección sean efectivos, protejan a las y los periodistas, contemplen dentro de sus órganos consultivos personas adecuadas con experiencia probada para poder investigar y acompañar a los casos de periodistas. También quiero compartir con ustedes desde CIMAC el agradecimiento, su compañía, a nuestras ponentes esta mañana y a todas ustedes por estar aquí con nosotras. Agradecer a Sirenia Celestino el trabajo, el esfuerzo. La dedicación para que este informe pudiera estar publicado y estar aquí y poder efectivamente lograr que sea la punta de lanza para mirar a las mujeres. El silencio, la invisibilidad de las mujeres periodistas nos deja en peligro. Dejar de normalizar la violencia contra las mujeres periodistas es una primera tarea. No es normal, no es natural que las mujeres periodistas vivamos violencia. Es un delito y el Estado tiene que protegerlo. También decirles que este informe y el video que presentamos al principio es honrar a cada una de las periodistas, las que están hoy aquí con nosotras, las que faltan, las que tendrán que llegar pronto. Muchas gracias. Decir finalmente que hay un brindis porque hay que honrar la vida, y hay un brindis que está subiendo las escaleras brindaremos. Yo nada más quiero agradecerte, Lucía, y pedirte también que los casos emblemáticos también puedan estar a la cabeza de la lista de todas las víctimas que no están mencionadas. Hay que mencionarlas. Quienes quieran estar y quienes deban estar, yo creo que tienen que estar.